mesa de trabajo, Juan Carlos Junio, un porteño de ley. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Arrancamos bien, ahora. Aquí estamos, fenómeno. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un tema interesante que podríamos intitularlo Transparencia y Eficiencia Porteña, con un poquito de espectáculo que hay que esperar. Ajá. Siempre supimos aquí en nuestra ciudad, quizá en otros lugares del país también, que cualquier cosa aquí que hay que tramitar en el Estado porteño lleva mucho tiempo. La sensación incorporada al folclore ciudadano de todos nosotros es que la palabra habilitación, habilitar, y ya te lleva a un incordio, a un trámite que además de ser complejo y engorroso, te va a llevar mucho tiempo, un trámite prolongado. Sin embargo, se ve que hay algunos muchachos que lograron aprobaciones en tiempo récord. Entonces, yo me pregunto, o digo quizás, o mejoró, por arte de Birle Birloque, la eficiencia de la burocracia administrativa porteña, lo cual sería muy saludable, o estos muchachos son muy suertudos, bueno, o alguna otra cosa que habrá que ver qué es lo que les pasó. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema entonces específicamente de todo esto que se hizo muy rápido? Uno podría decirse, bueno, pero se habilitó un kiosquito. Bueno, es saludable. Se habilitó un gimnasio en un barrio, un bar, una confitería en un barrio, un taller mecánico. Por lo tanto, si se hace rápido, no podría más que saludar. Bueno, no es ninguno de estos casos. Es un gigantesco emprendimiento constructivo que resultó ser de 56.570 metros cuadrados. El kiosquito tiene 56.570 metros cuadrados. Y todo este detalle en la cantidad de metros, ya vamos a ver que no es ocioso ni es una cuestión de minucia. Vamos con un poquito más de información para que se entienda bien de qué se trata. Todo esto es una investigación de los muchachos de Tiempo Argentino, que creo que es muy valiosa, acerca de este misterioso asunto de suerte y eficiencia. A ver. Este era un terreno emplazado al lado de la Villa 31 de Retiro. Claro que ahora eso, ¿saben cómo se llama? Distrito Cuartier Puerto Madero. Ajá. Distrito Cuartier Puerto Madero. Algo así como ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Era el antiguo hospital ferroviario. Allí las normas establecían oportunamente que solo se podían establecer edificios públicos. El terreno en cuestión, hasta el año pasado, pertenecía a un señor que está siendo muy conocido por sus éxitos en los negocios porteños. Se ve que tiene mucha iniciativa y la fortuna lo acompaña. Un tal Nicolás Caputo. Bueno, las amistades, ¿no? Tiene suerte. Y era emprendedor y un ejemplo de meritocracia, ¿no? Exactamente, claro. Y entonces le va fenómeno por todos lados. Y entonces, en vez de kiosquitos, logra emprendimiento de 56.000 metros en lugares exclusivos de la ciudad. Él lo compró hace 8 o 9 años, el terreno de lo que había sido el hospital ferroviario. Ahora tuvo mucha suerte. Sigue con la suerte. Lo vendió a 4 veces su valor. Por eso acá yo me pregunto, ¿no? Una de dos. O el que lo compró es alguien con mucha plata, pero bastante tonto, o lo compró muy barato. O sea, a menos de lo que valía. Por eso estamos intitulando esto de transparencia. ¿Cómo está la transparencia en nuestra ciudad? Ya dijimos que el tipo anda bien derecho en esto de los negocios. Pero además, hubo otra circunstancia fortuita que lo ayudó mucho a ganar plata, la ley de sinceramiento fiscal, que posibilitó que se creen fideicomisos, con lo cual se ahorró de pagar otros entre el 5 y el 15% de impuestos. Ya van a ver de qué monto de plata, porque uno podría decir el 5 al 15, bueno, no es tanto, ya vamos a ver de qué estamos hablando. Ahora bien, los vendió, como dijimos, supuestamente a otros muchachos muy suertudos, conocidos de ellos. Son unos muchachos que tienen una empresa que se llama Argencons Alaria, con E, Alaria. El Ministerio de Desarrollo Urbano autorizó la construcción en solo 5 meses de lo de los 56.500 metros. Un tiempo récord, porque si vos querés hacer un edificio de 5 pisos o de 4 pisos o de 8 pisos, te comes por lo menos un año si sos una pyme de la construcción. Acá para 56 metros consiguieron esto en tiempo récord. Este gigante era de 54.441, perdóname estas precisiones de metros cuadrados. Pero ¿qué ocurrió? Como hubo un error, en solo 9 días consiguieron que los 54.441 pasen a ser 56.570, lo cual implican 7 millones de dólares que también, con mucha suerte, lograron que en 9 días le habiliten otros 2.000 metros cuadrados. ¿Saben que la legisladora Paula Penaca, que se ve que no cree que se trate de gente tan pero tan suertuda por un lado y otros tan tontos, viene advirtiendo que todo esto es bastante, bastante raro? Sin embargo, el gobierno porteño revalidó la autorización que le había otorgado hace 9 años al amiguísimo del presidente de la Nación, Ricky Caputo. A ver, Juan Carlos, te propongo lo siguiente, nos tenemos que ir a las noticias de Imedia. Seguimos después del Noti. Pero cómo no, ya terminamos. El amigo Nicky Caputo se queda con un negocio de casi 60.000 metros cuadrados en la zona de Madero. Sí, exactamente, del nuevo retiro, digamos. Del nuevo retiro, no te vayas, es cuando volvemos todos los detalles. Y ahora sí.